Suscríbete gratuitamente al podcast de Territory Mac en la iTunes Music Store o en nuestra página web territorymac.com y escúchanos cuando y donde tú quieras. Os saludo desde las puertas del Apple Store de Passeig de Gràcia de Barcelona. Son las 7:30 del viernes 25 de noviembre. Tenemos una temperatura agradable de 22 grados y estamos aquí para vivir el lanzamiento del iPhone 5C y el iPhone 5S. Miembros del equipo de Apple nos informan que más de 400 personas están en la cola y vamos a conocer a los campeones, los primeros de la fila. Son tres amigos estudiantes que han querido compartir juntos esta experiencia. Sintonizas Territory Mac. La actualidad del mundo Mac explicada por sus protagonistas. Hablamos con Adolfo Herrero, número uno de la fila, viejo conocido entre nosotros en Territory Mac. Buenos días. Buenos días, buenos días. ¿A qué hora viniste? Ayer vinimos con unos amigos, con Roger y con Jordi, a las 12, a las 12 del mediodía, 20 horas. ¿Cómo habéis pasado la noche? Bueno, bien, no hemos dormido, pero bien, muy bien. Una experiencia muy divertida, como siempre. En la ocasión anterior que hablamos, un día similar a este, quedó un poco de mal gusto porque hubo un pequeño incidente con una persona que pasó delante de vosotros. Sí. Supongo que por esta razón hoy has querido certificar que eres el primero. Sí, sí. Bueno, ya pasó lo de los chicos de Airbnb, que eran varios, y este año nos queríamos asegurar y vinimos a las 12 y no había nadie y nada. Pues somos los primeros, a ver qué tal la experiencia. ¿Qué es lo que os impulsa a venir? Es que no es solo un dispositivo, un teléfono, ¿no? Yo creo que lo que nos mueve es lo que es que nos encanta esta compañía, nos encanta todo lo que rodea, la atención que recibimos por parte todos los empleados, todo el entorno en general de Apple, ¿no? Es lo que nos mueve a hacer estas locuras, ¿no? Si se puede decir así. ¿Qué dispositivo vas a comprar? ¿Qué modelo? Inicialmente me iba a comprar el 5S dorado, el de 32. Me lo he cogido, pero al final se me ha ido la cabeza y me he cogido el 5C también. Me hace ilusión sobre todo hacer el tema del unboxing y todo esto para el blog. Y bueno, tengo 14 días para pensarme si al final me lo quedo o no me lo quedo. Me hace mucha ilusión ver sobre todo el 5C por el tema de la novedad. Pero a mí me sabe mal gastarme tanto dinero, pero bueno, no sé lo que voy a hacer, la verdad. Bueno, ¿estás preparado para la ovación? Un poco de vergüenza, pero sí, me hace ilusión, la verdad, sí. Hablamos con Roger Riba, el número 2 de la fila. ¡Buenos días! Buenos días. ¿Qué tal la experiencia? Pues muy bien, muy divertida, perfecta. ¿También estuviste la vez anterior? Sí, efectivamente, estuve con Adolfo la vez del iPhone 5. ¿Qué modelo vas a comprar? Voy a comprar el 5S, el Space Gray, de 64 GB. Voy a comprar dos de estos. ¿Y qué expectativas tienes con este nuevo dispositivo, el botón Touch ID, ese procesador que todo el mundo está esperando a 7 de 64 bits con el coprocesador M7? Para empezar, un mejor rendimiento, especialmente en tema batería con iOS 7, que la del 5 se me la come entera en menos de un día. Y espero que, sobre todo con el M7, mejore mucho el tema esto del los fondos 3D y esto que ha incluido iOS 7 y un mejor rendimiento a lo que es gráfica y CPU. En la tercera posición de la fila está Jordi Comas, que ha sido tu primera vez en la cola de la Apple Store, ¿no? Correcto, sí, la primera vez acompañando en esta aventura a Adolfo y a Roger. Y cuéntanos la experiencia, ¿cómo la has vivido? Pues muy bien, muy muy agradable, una experiencia que se tiene que hacer al menos una vez en la vida, yo creo, porque lo pasas bien aquí con los amigos, en la cola y disfrutando del ambiente y, como dice Adolfo, las atenciones que recibes por esta compañía tan significativa en este mundo, en el mundo actual, es una pasada, una pasada. ¿Y qué habéis hecho durante la noche? ¿Cómo lo habéis pasado? Pues bueno, como hemos podido, la verdad, intentando dormir, pero bueno, entre compañeros, bromas, conversaciones y demás, se hace difícil. Así que no se ha dormido nada, pero eso sí, muchas risas. ¿Repetirás en otra ocasión? Probablemente, sí, seguro. ¿Qué modelo vas a comprar? 16 GB iPhone 5S dorado. ¿Qué expectativas tienes con este dispositivo? Espero que me vaya mejor que el que tengo actualmente, que es un iPhone 4S. Seguro, segurísimo que me va a sorprender, me va a sorprender. Pues gracias a los tres por atendernos. Nada, gracias a ti, John. Gracias, gracias a ti. Escucha o descarga la versión digital de este programa en tu Mac o dispositivo móvil. Sintonizas Territory Mac.